todavía es speaker. Yo me gradué en la Universidad Nacional, fui abogado de la Universidad Nacional, hasta la selección italiana, hice la maestría en la Universidad Nacional de Colombia, unos estudios cortos en Cali. Y, ¿sabe cómo estudié yo? Mi mamá, con los huevos de su gallina, que las vendía, esa es la plata que me mandaba a mí para el sostenimiento acá. La otra parte del componente de mi educación era el préstamo de la Universidad Nacional. Y todas las vacaciones yo me iba para la finca, allá en Sabana, San Ángel Maravilla, donde Jorge 40 estableció una de sus bases paramilitares. Y allí, a un kilómetro, está la hacienda del avión de una de las familias más poderosas del departamento de Magdalena, donde Jorge 40 tenía las bases generales del paramilitarismo en el Cesar y en Magdalena, y donde controló varios departamentos. Es que es supremamente grave. A mí me extraña, doctor Sergio, su discurso, que coincide exactamente con el discurso del Procurador General de la Nación y del señor Laforide de Pedagán, que allá en Sabana, en San Ángel, instalaron la política de restitución de tierra en Colombia. Mire, es falso de toda falsedad que nuestro orden jurídico no contemple la regulación de los segundos ocupantes. Eso es falso, y es el principal argumento del Procurador General de la Nación para no restituir la tierra, y que hay que reformar la ley, es decir, para acabar la posibilidad de la restitución de la tierra a las víctimas. Y por eso tuve el valor de pedirle su venia para poner el siguiente. Mire, los principios PNEI, que fueron elaborados por la Organización de las Naciones Unidas, de la cual el Estado colombiano es parte, y por virtud de la Constitución Política, se integra el bloque de constitucionalidad, y allí se dice y se define y se hace parte de nuestro orden jurídico. Entonces es totalmente falso que se diga que como la ley no reguló el tema de los segundos ocupantes, entonces hay que cambiar la ley para acabarlo, porque los antirrestitución están con ese discurso. Y allí es muy clara la regulación. Miren, ¿quiénes son segundos ocupantes? Pues los que ocuparon la tierra después del despojo. Aquí en Colombia los campesinos no quedaron en el campo. Nosotros sabemos que en los semáforos estaban los campesinos, los desplazados, pidiendo que no, para sobrevivir. Los campesinos no quedaron en el campo. Las personas que quedaron allá eran los que pusieron los paramilitares, y así lo podemos demostrar. No sé la experiencia de Monte María, pero hablo de lo que conozco. Y allí, ¿quiénes quedaron? Pues los estafetas de los paramilitares. Y fueron personas, miembros de paramilitares, o cómplices de los paramilitares, o protegidos de los paramilitares, que se hicieron a la tierra en esa región. Y esas personas hoy, por ejemplo, quien tiene el predio de nosotros, se llama La Margarita, por ahí ustedes encontrarán en Noticia 1, no me quiero alargar, en Noticia 1 ustedes encontrarán qué pasó allá. Entonces, el que tiene el predio de nosotros es el suegro del jefe de comunicaciones de Pedregán, nada más y nada menos. Y esos son segundos ocupantes, y que es difícil diferenciarlos de los que sí serían segundos ocupantes, que los mismos principios Pinedo lo definen, el principio 17. Son solamente aquellos que, aún sabiendo las condiciones generalizadas de violencia, se hicieron a los bienes, pero que no tienen recursos para acceder a una vivienda digna. Esos son los segundos ocupantes que deben ser protegidos, no los que usted señala, señor Clavijo. Y aquí hay que ser claro con lo siguiente, mire. Con este discurso del ministro de Agricultura lo manifestó, se reunió con los ganaderos, es decir, los que son los verdaderos beneficiarios del despojo de la tierra, porque el 1%, oígase bien, el 1% de la tierra en Colombia está en manos de los campesinos, y el resto de la tierra, el 99%, está en manos de los terratenientes, y muchas de ellas terrenos valibles. El día de ayer, mi hermano, porque nos hemos encargado, y aquí podemos perder la vida, como ya la perdió mi hermano mayor en La Pola, donde el presidente de la República, La Pola, allá en el departamento del Magdalena, donde llegó Mancuso y Jorge 40. Ayer el presidente de la República, Juan Manuel Santos, con el señor ministro de Agricultura del anterior, que Dios lo bendiga, el doctor Juan Camilo Restrepo, allá instalaron la política de restitución de tierra, y allá asesinaron a mi hermano mayor, pastor evangélico, líder religioso de esa comunidad. Y llegó Jorge Ponente y reunió a la comunidad y le dijo: oiga, desocúpeme la tierra en 8 días, le dijo a todos los campesinos. Y mi hermano, de manera valerosa, le dijo: ¿y usted por qué le va a quitar la tierra a la gente? ¿Por qué razón? Porque está respaldado con las armas. Y le dijo: usted no va a ser el único pastor que yo he matado. Y lo mató a los 2 días siguientes. De manera que nosotros vamos a defender la tierra. Aquí solamente se escuchaba: es que no es viable la restitución, es que da vergüenza, no es viable, es imposible. Mire, aquí los casos, caso por caso, claro que los jueces de restitución de tierra analizan caso por caso. Y resulta que con el discurso del segundo ocupante, el ministro de Agricultura se comprometió con los ganaderos a sacar los acuerdos 21 y 23 con los ganaderos. Y a través de eso, entonces dice, como el jugador, hay que cambiar la ley porque ahí no están regulados los segundos ocupantes. Falso. El artículo 98, el que compró de buena fe, exenta disculpa. ¿En qué consiste esto? Esto no es ningún embele. Es decir, el que compra robado no tiene un derecho legítimo. El que compra producto de un delito no tiene derecho legítimo. Así de sencillo. ¿Quién? Por ejemplo, el que está metido en nuestra tierra. Él entró cuando todo el mundo corría, despavorido, porque estaban descuartizándonos, porque nos estaban torturando, nos estaban desapareciendo, nos estaban desplazando de manera forzada. Todos estos son crímenes supremamente graves, crímenes contra la humanidad. Crímenes contra la humanidad. Aquí en Bogotá no nos dimos cuenta. Cuando yo estudiaba aquí, y uno trataba de manifestarlo, no lo callaba. ¿Qué es lo que sucedía? Y es una sociedad que se ha mostrado silenciosa y cómplice, porque fueron aquí donde dijeron a Álvaro Uribe Vélez, aquí en el Congreso de la República, y Bogotá votó por Álvaro Uribe Vélez. Aquí no se trata de hacer un juicio, ustedes les han faltado. Estoy agradecido, sí, que por ejemplo, con el nuevo presidente Juan Manuel Santos, independientemente de lo que sea, pero ese solo hecho, hay que agradecérselo. Porque va a permitir, y nosotros vamos a luchar por nuestros derechos y hacerlos efectivos y hacerlos reales. Así nos cuesta la vida. Mi mamá, por ejemplo, murió en el año 2006 con una depresión profunda. Ella no decía nada. Silencio total. No, su forma de protesta, creo yo, fue quedarse callada. Y de eso murió en el año 2006. Mi papá hoy tiene 90 años. Aquí hay dos fallos de la Corte Constitucional, no de los jueces de tierra de Carrapí, ni de ningún lugar escondido de Colombia, de la Corte Constitucional, que le ordenó al Incoher restituir el predio en el término de 48 horas. Y allá en el Incoher, ¿saben quién estaba en el Incoher para cumplir la sentencia? Un acto de restitución, Carlos Ignacio Carmona, lo mismo que Jorge Enrique Vélez, el superintendente de notariado de registro, que son un palo en la rueda de la política de restitución de tierra en Colombia. Nosotros podemos morir en este proceso. Nosotros estamos siendo amenazados. Y el modo operandi, que ustedes lo conocen, o deben conocerlo, de acuerdo con la juventud, muchos de ustedes. ¿Saben cuál es el modo operandi? Tildar. Oye, usted es guerrillero. Claro, unos tildan, unos estigmatizan y los otros matan. Nosotros vamos a presentar ya la denuncia contra José Félix Laforí, contra el procurador, porque nos han tildado y estigmatizado de guerrilleros para que nos maten y nos asesinen. Entonces, quiero sí hacer un llamado respetuoso, que estos discursos de los segundos ocupantes están siendo utilizados, ¿sí? Los efectos de benigno de la regulación de los segundos ocupantes está siendo distorsionado para proteger, para buscar tumbar la ley y proteger a los despojadores de tierra en Colombia y los grandes terratenientes que han nuevamente concentrado la tierra en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, nos alargamos un poquito, pero yo creo que esta discusión va a agradezco a Bacho por compartir su experiencia y su reflexión. Creo que da en el corazón de la discusión política actual en este momento en Colombia, no, pero de todas maneras, pues hice una alusión a la intervención de Sergio, entonces Sergio creo que tiene derecho pues también a reaccionar. Le pido a Sergio que se abre porque ya estamos pues en la hora del almuerzo, no queremos que llegue con hambre al de la tarde. El año pasado el presidente Santos en una desafortunada declaración dijo: vamos a ir por las tierras de las FARC. Y los campesinos que están en Caquetá y en Meta dijeron: ahí, nosotros no somos guerrilleros. Y lo mismo podríamos decir de los campesinos que están en el Urabá Antioqueño, todos son parados. Y por esa vía, nosotros no sé por dónde vamos a encontrar la paz. Porque yo lo que he dicho acá, y espero que no me tergiverse otra vez, es cada caso en concreto tiene su complejidad. Hay de todo. Pero yo no puedo estigmatizar a un señor que tiene 100 cabezas de ganado como un para. Como no puedo estigmatizar a un señor que tiene 100 cabezas de ganado en un Caquetá, guerrillero, porque entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos haciendo la paz? Son campesinos. Cuando usted va a verlos, son campesinos, personas que trabajan en el campo. Y hay que tener cuidado de no estigmatizarlos, porque al estigmatizarlos, lo que estás haciendo con eso es reproduciendo el conflicto que queremos superar. Y los jueces tienen bajo su cargo, no equivocarse y poder identificar en cada caso concreto la naturaleza de las causas que les llegan. Porque si los jueces cogen la ley de víctimas automáticamente para no atender esos casos de Cotillabá, esos casos de Necoclí, de Barranca Bermeja y Tibú, probablemente no logremos la reconciliación que es finalmente el axioma fundamental de la ley de víctimas en la institución y de la justicia. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Los esperamos a las 2 de la tarde para la panelista.